Hablar de la situación de aborto en México es hablar de un Estado negligente y opresor que a la fecha continúa postergando acciones concretas para proteger y garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y jóvenes en México que desean interrumpir un embarazo. Desde 2007 que se hizo la primera reforma a la Ley de Salud y al Código Penal en la Ciudad de México, donde se despenaliza el aborto hasta la semana 12, no es hasta 12 años después que la provincia de Querétaro se suma a esta despenalización, dejando un saldo de 30 de los 32 entidades federativas con las que se continúa la persecución y la criminalización de las mujeres que hacen uso de este derecho. La clandestinidad y la persecución que esto genera obviamente agudiza una profunda desigualdad en la que se vive en pueblo mexicano, no solamente a nivel económico, sino también de justicia, en el que obviamente las clases altas son quienes pueden acceder a un aborto seguro y a un sistema patriarcal que además continúa reproduciendo un discurso que acentúa los roles de género, que aumenta el desconocimiento de las cifras reales de mujeres que se encuentran procesadas por delitos similares al aborto. Y no solamente el conocer la magnitud de esta problemática es lo que nos va a ayudar a poder resolver, sino también a dar cuenta de la negligencia jurídica en la que también estas mujeres se encuentran, ya que muchas de ellas son procesadas no solamente por un tema de aborto, sino también como homicidio, infanticidio y omisión de cuidado, según los datos de Las Liebres, que es un grupo de abogadas especializadas en defender a mujeres para que buscan abortar, pero como no hay cifras reales, un dato que podemos dar es que 410 mujeres fueron sentenciadas por delitos similares entre 2009 y 2019, y de las cuales solamente de esas 410, 210 fueron sentenciadas por tema de aborto. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay un real problema no solamente de salud, una problemática de justicia, de desigualdad, que acentúa las asimetrías de poder y que continúa generando una realidad que en la que los derechos no son garantizados para toda la población, específicamente para la comunidad de mujeres y las colectivas feministas, que además no solamente se han dado a la tarea de empujar esta agenda, sino que también tienen que ser víctimas de las constantes opresiones por parte del Estado y las represiones de las compañeras que se encuentran luchando para garantizar los derechos de las mujeres en México. Que Argentina nuevamente tenga la posibilidad de construir historia a través de la legalización del aborto, por supuesto que viene a ser una puerta que nos va a permitir no solamente el comenzar a garantizar los derechos de las mujeres en toda América Latina, sino también el ir validando de alguna manera que los estados no se hagan, no hagan caso omiso de un reclamo que está, que es latente, que además es una deuda que se tiene con la población de mujeres en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, obviamente estamos muy, muy pendientes de lo que va a suceder. Queremos ver a una Argentina líder, pionera en derechos, en garantizar los derechos de las mujeres y bueno, de no hacerlo estaremos aquí para continuar reclamando lo que es nuestro. Saludos desde la Asamblea de Mexicanes.